¿ya? Donde tenía toda una, un contexto medio operático de repente, ¿ya? Y la versión que tú escuchaste está hecha con parte de la banda sonora de la película de Day After, de la película que hablaba de la bomba nuclear y toda la cosa. Entonces le dimos ese contexto y quedó una cuestión muy interesante. Es rico este tema. Bueno, pero tú empezaste ya, tus orígenes en música son bastante antiguos, ¿no? Tienes bastantes años en esto. Folclórico, digamos. ¿Ah? ¿Tú empezaste cuándo? Mira, en esta cosa específicamente ya partí de frentón en el año 76, 75, 76, ya escribiendo y buscando temáticas, ya. Uh-huh. En base a toda la audición que había tenido en el conservatorio, con la gente de que nos mostraban algo de folclore también, y la audición de música popular y esas aspiraciones de conectarse con muchas fuentes, con la fuente folclórica, como te digo, con la fuente esotérica de repente, lo misterioso, ¿ya? Con nuevos conceptos musicales, nuevos conceptos tímbricos, toda esa cosa que uno trataba de darle una expresión unitaria de todas esas inquietudes. Y como expresión unitaria, que yo, ¿te acuerdas por el tema ese del pobrecito? Está claro. Y la primera, que fue Brevemente Gente. Correcto. Y la tenemos ahí, yo creo que la podemos escuchar. Fíjate, también es otra versión, ¿eh? Después te voy a contar cómo es. Aquí. Te observan gentes del espacio, del futuro, famoso tema Gente. Qué tribal, ¿eh? Qué tribal se escuchaba, te fijas, una cuestión así como indígena, como telúrica, antigua. Bueno, esta es una versión antigua, como me contabas tú, ¿no? No, esta es la versión, esta no es antigua. Es decir, un tema antiguo, ¿no es cierto?, pero una versión de un par de años atrás. Claro, hace poquito, ahí con unas voces operáticas, especiales, sí. Claro. No, este tema llega toda esa inquietud sobre la antigüedad, sobre lo tribal, sobre toda esa cosa, y yo lo sentía conectado con el futuro más distante, de lo más cavernícola tribal a lo más distante, un tema que tenía que ver con el espacio y todo lo que va, pero enganchado en el fondo. Fíjate. Ahora, comentando acerca de este tema, me acuerdo que hace un tiempo atrás cuando conversamos, tú me dijiste que este tema de alguna manera, brevemente, Gente, te había reconciliado con lo de común que había en ti. ¿En qué sentido? Sí, sí, sí. Porque bueno, como mis características no son hiperkinéticas, anteriormente era más hiperkinética todavía. Uh-huh. Entonces, a los ojos de todos los amigos, yo decía algo muy seriamente para mí. Y los demás se reían. ¿Y por qué? Pregunté yo, porque hacía una géstica muy exagerada. Yo no me daba cuenta de esa géstica. Entonces, eso empezó a hacerme sentir como una persona diferente. Ya me extraña en relación a los demás. Y de ahí a sentirse superior o inferior. Hay un paso. Entonces esta canción fue como reconciliarme con eso que uno entra a degradar en esos momentos, cuando se siente o superior o inferior, degrada a la gente común. Claro, como decías tú, llorar, digamos, con cualquier telenovela y no sentir remordimiento, ¿no? Claro, o sea, funcionar como cualquier persona y tener el registro que tiene cualquier persona frente a la vida, ya independientemente de que uno pueda formular cosas de otro nivel de inteligencia, etcétera, no importa. A mí siempre me ha parecido muy interesante la fusión de estilos musicales que tú has hecho en tu obra, y en particular, sobre todo refiriéndose a tus orígenes en música, muchas de tus audiciones. Tu concepción con respecto al folclore, que conversamos también en una oportunidad, que fue muy interesante. ¿Qué opináis con respecto al folclore, digamos? De hecho, hay muchos puristas que piensan que el folclore realmente no hay que tocarlo mucho, digamos, porque es una cosa así un poco de museo. Yo creo que hay una peligrosa deformación que ha llevado a límites bien delicados todo el asunto. Fíjate que actualmente la cueca está desplazada por la cumbia, por ejemplo, porque si vemos el concepto folclore, son usos y costumbres de un pueblo. Uh-huh. Es más costumbre bailar cumbia que bailar cueca acá en Chile. Yeah. ¿Por qué? Porque los puristas siempre te dicen, la cueca se debe bailar así, así, asá. Uh-huh. Y entonces la gente dice, bueno, yo no sé cómo se baila, y no bailan. Te fijas, yo prefiero bailar una cumbia porque nadie te va a decir, la cumbia se baila así, así, así. Claro. Ah, déjate, anda a tu lado, le dice. Claro, entonces, lo bueno del folclore es que la gente lo tome y con eso recree. Si es un baile, recree y haga un baile como lo sienta, ¿eh? Como yo bailo mis cuecas como se me antoja, porque siento que la cueca es mía y la bailo como quiero. ¿Ya? Correcto. Entonces ha pasado con los bailes, en especial con la cueca, que han puesto tanto énfasis en el rígido del asunto, que la gente opta por no bailar ni establecer nuevas creaciones en base a ese baile, y lo hace con cualquier otro tipo de baile, como la cumbia, donde crean lo que quieran y nadie les va a criticar ni a decirle que ustedes están haciendo algo feo con ese baile, no. Claro. Y eso ha sido una actitud purista que no tiene base, porque yo estoy de acuerdo que el folclore, ya, musicalmente, no se toque. Cuando se trata de una pieza de la cual yo puedo extractar datos de otras épocas, ¿ya? Y dichos y tipos armónicos, claro, ¿ya? Pero yo como creador tengo la obligación de nutrirme en todas estas cosas, pero a establecer una nueva propuesta en base a eso, música de proyección. Uh-huh. Y como música de proyección, mira, ahí tenemos a la vueltita del carrete esta canción que en aquella época y ahora todavía se llama Circulación Primaveral del Sexo o Quinchalada, que marcó un hito importante. Yo siento que fue una bonita canción. Arriba, arriba las desatadas, abajo, abajo las reprimidas, arisca como yegua en celo va. Escucha el ángeles los resucitó. Soplar, quemándose va. Es la circulación primaveral del sexo. Es la energía que quiere vivir de adentro. Ardientes los resoplidos de una hembra tan engripada, con wifas y un violento resoplar, quemándose va. Circulación primaveral del sexo. Es la energía que quiere vivir de adentro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, y te fijaste, es un concepto armónico, tímbrico, pero en el fondo es cueca. Sí. Ya a mí me dirían, bueno, pero la cueca tiene tales y tales formas poéticas, no sé, etcétera, y tiene que tener tantas vueltas. No, así la siento yo. Claro. Es una buena manera de cultivar el folclore, digamos, y aportando. Y no tiene por qué salir. Folclore es algo que está hecho en el tiempo y no tiene autor conocido. Digamos, material de proyección folclórica, porque tengo otra canción que no sé qué tipo de folclore será, pero a mí me suena folclórico. Uh-huh. Ya, la tengo en una cassette malísima, pero me gustaría mostrársela de todas maneras. Se llama Mirada de Altura. Y estuvo en el un programa de Canal 11, chilenazo, antiguamente. Correcto. Uy, muy, muy bonito, lo pasamos muy bien en eso. Escuchémoslo. Me voy a subir a los cielos para contemplar. Thank you. de las mieles para componer de ahí arriba miles de canciones nuevas. Las voy a sembrar con estrellas del sur, las voy a regar con desiertos brillantes, las quiero inflamar con semillas del sol, las quiero cantar con guitarras gigantes. Estábamos oyendo este tema, Flor, bien especial, y en el que justamente tú me comentabas y que hay una serie de elementos rítmicos diferentes. Rítmicos, sí. Hay una cosa como al chilote por ahí, hay otro ritmo con tatan, ta ta ta ta. Claro. Tan, la la la la la la la la la la ta ta ta ta ta ta. Es como es, no sé qué, eso es. No me acuerdo qué cosa. Y también cueca, por supuesto. Tú me preguntabas quién hace los arreglos, qué músico. Claro, yo te estaba preguntando. Bueno, justamente, tengo un músico a mi uso exclusivo. Yo. ¿Tú arreglas habitualmente tus claro, temas? Bueno, sacando el concepto arreglo, que es, donde uno dice estas melodías, estas armonías, en esta disposición, y donde el orquestador es el que se encarga de escribirlo y distribuirlo a los instrumentos, y el que tiene el oficio de escribir. Claro. Yo me declaro arreglador y no tengo el oficio de escribir, sé escribir el primer tema brevemente, gente lo escribí íntegro en el festival, pero me gusta como aclarar bien el concepto. Claro. Cuando partimos conversando acerca de tus inicios, tú mencionaste el año 75 aproximadamente, sí, en adelante, como un año en que comenzó tu carrera ya mucho más profesional, definitivamente. Creativa, productiva, digamos. Correcto. Pero hay una serie de antecedentes que yo sé que, digamos, que a ti no te interesa y quizá no vale la pena que los comentemos detenidamente. Tú tienes una incursión mucho más anterior que esa, sí, en la música, digamos, con los estéreos, este grupo. Los Sony. Con los Sony también a fines, claro, de la década, es que de 60. Eran grupos, fíjate, para mí, grupos de escuela, donde uno tocaba todo tipo de música, pasaba por todos los repertorios, y como también hacíamos música bailable, teníamos que embuchar música de todo tipo, o sea, en síntesis, folclore de diferente tipo. Donde yo realizaba un trabajo de información, más bien. Eso fue toda la información que yo tenía para después poder producir. Por eso yo no lo considero como, no lo considero nada más como el archivo de donde salió mucha información, claro. Pero, y también muy bonitos recuerdos de toda esa época. Ahora, aparte de este archivo, es también tus estudios de... Tú eres profesor de partida, profesor de básica, ¿no es cierto? Estudiaste en la universidad, en la escuela normal, sí, también, exacto. ¿No es cierto? En Curicó, sí, de donde es tu familia, ¿no? Sí, entendido. Exacto, sí. Y también parte de ese archivo que comentábamos son tus estudios en el conservatorio, ¿no es cierto? Sí. Una serie de elementos. Bueno, solfeo, danza. Varias cosas. Lo que pasa es que yo ingresé al conservatorio con un esquema de músico popular. Yo en realidad me interesaba bastante tener una idea lo más general posible, por lo tanto, no tan profunda, sobre todo lo que el conservatorio me podía entregar para yo capacitarme como músico popular, claro. Lo que acá no existe como capacitación. Una escuela de música popular. Claro, por lo tanto estuve unos 3 años en pedagogía, pasé a teoría y solfeo, estuve en composición, trombón un poquitito por allá, percusión, hasta ballet, todas esas cosas. Y siento que fue interesante toda la formación, digamos, la información que recibí ahí, todas las amistades y toda la conversación de pasillos y los experimentos de pasillo, porque yo andaba con flautas en el pasillo y había más de uno cantando por ahí, uh-huh. Y pasaba más de alguna bailarina con sus trajes típicos y otro de teatro. Total, era un lugar donde es una cosa bien, bien integral, claro, ¿eh? Multidisciplinaria, digamos. Ahora, el nacimiento de Florcita Motúa, no solo como personaje, sino también como un músico que hace un tipo de música más madura, ¿no es cierto?, más definida, ¿se da en qué año exactamente? ¿Y con qué motivo, digamos? ¿De dónde surge? Bueno, yo digo que desde que parte con gente ya está claro el concepto. Ya tú podrás encontrar problemas vocales en mí, ya en cuanto a eso, pero en lo orquestal todo está todo claro, ¿te fijas? Uh-huh. Vocalmente ya me he ido afirmando mucho más, pienso que eso está mucho más claro. Y fíjate que lo que sigue en la cinta me gustaría mostrártelo también, porque es un tema que canté para el norte, en un festival que se hizo en Chuquicamata. Me dijeron que participara y hice una canción y donde puse Norte, yo te quisiera haber regado, y con un paréntesis que dice, allá voy, Chuquicamata. Es que lo que pasa es que yo no le quería cantar al desierto, no, yo quería cantarle como me gustaría que fuera el desierto. Claro. Con toda esa cosa geométrica, misteriosa que tiene, pero yo igual sacrifico todo eso por una bonita pradera y por reforestar, porque aparezca toda la vegetación en el desierto. Y ese es el tema del de ese casino, bueno, está regular, está cierto, el pichero. Estoy en el medio del norte, se agranda mi corazón al respirar este aire. Si quieres sentirlo, tienes que venir al norte. Si quieres amarlo, tienes que regar. Profecía y toda la cosa, te fijas, prometo lluvia para el norte. Además, uh-huh, estaba con una tetera inmensa que me habían pasado unos mineros y yo desparramando agua para todos lados. No, fue bonito, la gente me felicitó, le gustó mucho y yo me sentí muy bien de cantar eso en el medio del norte, ¿no? Claro. Y largar todos esos deseos ecológicos de que toda esa región tenga naturaleza. Ahora, considerando que hay mucha gente conservadora que opina, y dicho francamente, digamos, que opina, digamos, incluso ignorante de la riqueza musical que tiene tu obra, que pienso que tiene, hay mucha gente que afirma, digamos, que este exceso de show, ¿no es cierto?, te convierte, y lo digo así derechamente, no compartiendo en absoluto, sino pensando a lo contrario de eso, que te considera un payaso, digamos, de repente, claro, en el sentido de tontear y payasar. Y por otra parte, gente que te considera un tipo genial. ¿Qué función tiene el show Ya, para Francina Motúa. Ni lo uno ni lo otro, o sea, yo ni soy genial, ni soy degradatorio, o sea, soy una persona que con lo que hago me entusiasmo mucho y me expreso con, de la forma de como se expresa el niño que siento dentro de mí y le doy toda la libertad que quiera. Claro. Pero te digo que además, a mí me gusta esa forma de expresión porque lleva a la persona que se sitúa frente a esto a tomarme en serio si es que quiere, o no, y escucharme, como mira el loco, las tonteras que canta, pero eso no nos convierte en enemigos, ¿te fijas? Yo estoy haciendo una propuesta musical y no una imposición musical. Por lo tanto, no tiene por qué todo el mundo estar de acuerdo con esto, pero no tenemos por qué ser enemigos, yo tampoco estoy de acuerdo. Así que yo lo siento como válida, igual. Bueno, es que hay gente que es muy detractora del show, ¿eh? De alguna manera, ciertos puristas, ¿no es cierto?, piensan si un compositor está mostrando su obra, que muestre la música, que interprete un tema determinado, ¿no es cierto?, y punto. Ahora, yo concuerdo contigo en algo que me mencionaste hace un tiempo atrás cuando hablamos de esto del show. Tú me dijiste algo bien simpático. Bueno, esto del show es algo para picar. Mientras uno está presentando un tema, me decís tú, y bueno, algo para picar entre medio, algo que lubrica, ¿eh? Claro, sí, también tiene esa función lubricadora, ¿sí? Porque se van dando conceptos que él los toma. Pero te digo, la función lubricadora para no provocar roces, no tiene por qué haber roces, si son propuestas musicales, sugerencias, ¿ya? Uh-huh. Y que son válidas para mí desde el punto de vista que necesito expresarme de esa forma. Y si hubieran otras formas musicales en las cuales expresarme, yo me habría expresado de otras maneras. Si las siento fuertemente así, y así las largo, de todas maneras. Que hoy no tengo ganas de ir a la escuela, considerando que hoy no tengo ganas de ir a trabajar, considerando que hay un lindo día de sol que me grita, empieza tus actividades, considerando que quisiera un oscuro día de invierno que me gritase, no salgas, enciérrate y duerme todo el día, considerando que hoy no tengo ganas de vivir de esta manera, es que reclamo una tragedia, una catástrofe, un ataque nuclear, una guerra que me justifique estas ganas de no hacer nada, para reventar y volar y en pedazos incoherentes discontinuos. Una vida para despertar quizás en otro día, relajado, contento, motivado y empezar todo de nuevo, donde la ciencia y la justicia liberen del dolor al hombre, donde la fría economía sea más cálida y humana, sin engullidos ni engullidores. Despertar quizás el otro día, relajado, contento, motivado y empezar todo de nuevo, donde la ciencia y la justicia liberen del dolor al hombre, donde la fría economía sea más cálida y humana, sin embullidos, embullidores, donde el trabajo cotidiano sea un acto creativo, donde el que piensa diferente no sea motivo de sospecha, sin perseguidos, sin perseguidores. Bueno, hay toda una cuestión, aquí están todos los conceptos, ya no estoy folclórico, digamos, estoy casi rabeliano, uh-huh, Rabela influenciando. Pero ahí está el concepto de donde aparecen las cosas que uno quiere decir, de cómo se imagina que debe ser el mundo, de cómo se imagina uno que puede aportar a los demás. Y en mí, como persona, esa sensación de que me siento muy bien con lo que hago y que quiero lanzar mucho de eso que me siento bien en un acto de servicio, así, en canciones uh-huh. que creo que pueden ser útiles. Bueno, refiriéndose justamente a tu concepción de de las cosas, ¿no es cierto? Y a tu visión del mundo, qué grandilocuente es esto, la visión del mundo, pero uh-huh. todos tenemos una visión del sí. mundo, ¿no? Yo sé que la comunidad ha jugado un papel importantísimo en lo que es, digamos, no solo tu manera de ser, tu personalidad, sino también tu obra. Exacto, sí. Claro, no podría dejar de mencionar que la artista cultural más importante para mí es todo lo que ha venido de este grupo de pensamiento humanista, con todas las propuestas que han aparecido personales, que yo las he tomado y las he tratado de llevar adelante, y todas las propuestas grupales que hay. Uh-huh. Y por eso que por ahí también aparece este tema que tú vas a escuchar, que dice, pollito, sal de tu cascarón y ayuda a otros. Es normal que en épocas difíciles te pongas egoísta. Es normal que en épocas difíciles te encierres desconfiado. Es normal que si estás encerrado sientas que no te quieren. Y es normal si sientes que no te aman pienses en vengarte. ¡Venganza! ¡Caramba! ¡No puede ser! ¡No es normal! Es normal que en épocas difíciles sea todo más violento. Es normal que en épocas difíciles tú seas pesimista. Es normal que si eres pesimista tú quieras propagarlo. Y es normal si así lo publicitas tus hijos tengan miedo. ¡Mis hijos! ¡Caramba! ¡No puede ser! ¡No es normal! Por tu ventana siempre pasan los rayitos del sol. Por la mañana me despiertan sin preguntarme quién soy. Así es la vida. Que menos hay alegre sin parar. Sal de tu cueva. Rompe tu cascarón y ayúdala. Países. Es normal que en épocas difíciles se cierren las fronteras. Es normal si estamos temerosos compremos armamentos. Y es normal si ya que los tenemos tendríamos que usarlos. Yo no quiero ir. No es normal. No es normal. Siempre pasan los rayitos del sol. Por la mañana me despiertan sin preguntarme quién soy. Así es la vida. Generosa y alegre sin parar. Sal de tu cueva. Rompe tu cascarón y ayúdala. Cascarón y ayuda a otros. Bueno, y este tema va muy ad hoc, digamos, con lo que tú estabas mencionando hace un rato de esta vocación de servicio, que es lo que te interesa a ti. Y lo que me maravilla es la cantidad de cosas que se pueden decir en 3 minutos. Es increíble. Oye, pero de todas maneras, hay una cosa que quiero reafirmar, sino que contar, que en este arreglo está bastante presente Juan Salazar. Ajá. Uh-huh. Con todo su manejo orquestal y todo su concepto. Y también está en la Quintalada, también está presente Juan. Trabajamos juntos en ambos temas y un saludo para Juan, que está lejos acá. Sí, bastante lejos. Está por allá, por Estados Unidos, claro. Oye, en todo caso, este tema participó el pollito, participó justamente en la OTI, ¿no? Sí, sí, sí. Tú has sido, justamente retomándose ese punto de los festivales, tú has sido un músico muy participador de festivales. Muy juguetón. Tanto en Viña, ¿no es cierto? Muy juguetón. Tanto en Viña como en la OTI, ¿no es cierto? Y en otras competencias de televisión, Chilenazo, Martes 13, etcétera. Hay varias. Ahora, En ese sentido, digamos... Me lo han criticado a veces, sí, me lo han criticado, y yo pienso que... Y yo siempre he respondido que no es que yo sea un tipo competitivo, sino que las características que tiene el público que asiste a un festival son mucho más pasivas que la que está viendo un programa, así, echado en un sofá. Entonces, cuando hay un concurso, sea este Martes 13, Viña, Oti, la gente se sienta y dice, bueno, a ver, ¿qué va a cantar este tipo? Y está más atento. Y es bueno, ese nivel atencional es bueno para el músico que expresa, que expone ahí un punto de vista conceptual y también un punto de vista musical. Y hablando de Oti, mira, aquí hay otra canción que también está presente, Juan. ¿Sí? Y fue en el año 81 cuando gané la final aquí en Chile. Y me tocó ir a cantar a México, donde me recibieron con un precioso ramo de flores, pensando que era una mujer. Florcita, como tú. ¿Te recibieron con, sí, un ramo de flores? Claro. Y esa canción, si hoy tenemos que cantar a tanta gente, pensémoslo. ¡Hermanos artistas! ¡Hermanos artistas! ¡Hermanos literatos! ¡Hermanos literatos! ¡Periodistas! ¡Noticiarios! Las canciones del te odio, del te quiero, ya están hechas. Son millones las pequeñas cancioncitas que le absorben las inquietas cabecitas de los hombres, sin observar que estos son tiempos de emergencia y no de devaneos. Es el amor aquel que dice te amo, si con igual facilidad dice te odio. Y si hoy tenemos que cantar a tanta gente, pensémoslo, digámoslo. Hay que construir con el mejor de los esfuerzos esas canciones que despiertan el futuro. Ya se han escrito muchos lemas que proponen humanizar la tierra. Les invitamos a sumarse alegremente a esta tarea de humanistas valerosos. Con dignidad ofreceremos nuestros besos a humanizar la tierra. Varias ideas como todavía, todavía al futuro habrá una causa viva. Ama la realidad que construyes. Yo no creo en eso que dice te amo, si con igual frivolidad dice te odio. Y si hoy queremos engañar a tanta gente, se escuchará este canto de quejas otra vez. Me entregué por amor, me dejó por amor. Yo no creo en eso que dice te amo, si con igual frivolidad dice te odio. Y si hoy tenemos que cantar a tanta gente, pensémoslo, digámoslo. Hermanos artistas, hermanos artistas, hermanos literatos, hermanos literatos, periodistas, noticias. Las canciones del te odio, del te quiero, ya están hechas. Hermanos artistas, hermanos literatos, periodistas, noticiarios, les invito a despejar este futuro alegremente. Oye, ¿sabes que yo tengo que repetir lo mismo que antes? La cantidad de cosas que se puede decir en 3 minutos. Salvaje. Increíble. Yo me declaro orfebre de la música, porque hay personas que manejan las formas musicales, las grandes formas musicales, sinfónicas, y en realidad soy como de miniatura. Uh-huh. ¿Eh? Orfebre de la música. Oye, pero en todo caso, yo sé que tú tienes una formación muy amplia en términos de las audiciones, en términos... ¿hay algunos músicos que tú destacarías dentro de tus preferencias? Sí, que estás oyendo ahora, claro. Y te han marcado, claro, definitivamente. Yo sé que el bolero de Ravel, por ejemplo, te ha marcado mucho a ti también. Sí, también la Violeta Parra. Sí, Chick Corea, Herbie Hancock, por supuesto. Bastante de música cubana. Y entre eso también Tchaikovsky, también Silvio Paolo. Tchaikovsky también. Claro, toda la nueva trova, claro. Uh-huh. Tchaikovsky, Bueno, toda esa música como que junta al mismo tiempo. Ya. Pero te digo, yo, en todas estas canciones que tú estás escuchando, voy orientado por el texto, ¿ya? Y lo musical va apareciendo al servicio, como la gramática. Lo musical va subrayando aquí, va poniendo puntos suspensivos allá, planteando un interrogante acá, dándole un énfasis a un concepto, y cumple una función gramática. A mí hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención en varias de tus letras, de las letras de tus temas. Por ejemplo, en particular, hay un tema, y si mal no recuerdo, de donde salió justamente el nombre de Florcita Motúa. Lo voy a leer aquí textualmente, porque si no, creo que no me enredaría, ¿no? El tema este, no recuerdo el nombre del tema, dice: Catrala, Batrola, Sortuna, Farola, Florcita Motuda, Carita Desnuda. Esto de hacer palabras nuevas como Catrala, Batrola, un poco también casi cortazariano de repente, ¿no? Era una cosa como buscar sonido, palabra, ¿ya? Esta se llama Mujer Engrifada y Bella. ¡Mujer Engrifada! Y ahí salió así, de ahí he hecho hartas cosas, he investigado muchas cuestiones. Ahora también me comentaste en una oportunidad tú que una de las maneras de componer, habían varios procesos, pero una de las maneras también de componer, digamos, una letra, era a partir de sonidos que no tenían una traducción mayor, sino una fonética, que se dio guay, claro, de repente. Pero ahí condicionado por yo busco una armonía, un acorde, eso me sugiere una melodía. Pero la melodía me sugiere una fonética. Por ejemplo, tararira. Entonces yo digo, ahora sí va. ¿Para dónde va esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Y entonces hay un trabajo de descubrimiento. La letra se descubre en la fonética y en los sonidos y en la armonía. La armonía está dando una pista de qué carácter emocional tiene la letra. Y lo contrario es cuando voy desde la letra y yo empiezo a tratar de detectar en la letra cuál es el ritmo primero, ¿ya? Entonces empiezo a leer un texto y eso me va a dar un ritmo, encontrar el ritmo. Empiezo a buscar, dar el énfasis del concepto y ahí me va dando la melodía. Y apareciendo la melodía ya me da pistas de la armonía. Entonces compongo de las dos puntas, digo yo. Desde la armonía a la melodía y a la fonética y al texto, y también desde el texto que te va dando pistas para encontrar todo el aspecto musical. Claro. ¿Y cómo compuse también esta canción que también participó en otro festival? Mira, si yo soy enfermo festivalitis. En el Festival de Chilenazo. Es una canción que también tengo muy bonitos recuerdos de ella y se llama Pronto Amanecerá. Un anciano muy sabio se tenía que morir, pues sus sistemas vitales se habían cansado ya. Me decía, tranquilo, la muerte no existe como la imaginas tú. Yo soy joven y tengo mucho miedo a la muerte. Ninguna ideología le ofrece respuestas. Me entorpece el pasado, el presente, el futuro, angustiándome de más. Tengo miedo, yo le confesé. ¿A quién temes? Él me preguntó. El sol se ha vuelto, pero aunque no lo creas tú, tras la tierra está viviendo y todo amanecerá. Y para esto es un milagro, pero no es así, no es milagro, no es. tan sencillo como la vida. Cuando el sol se apaga en el mar, pensarás que el sol se ha muerto. Yo soy joven y tengo mucho miedo a la muerte. Ninguna ideología me ofrece respuestas. Me torpece el pasado, el presente, el futuro, angustiándome de más. Tengo miedo, yo le confesé. ¿A qué temes? Él me preguntó. Tengo miedo que el último día me encuentre temblando, temblando de miedo a la muerte. No sé, no sé, no sé. Tengo miedo que el último día me encuentre temblando, temblando de miedo a la muerte. No sé. Es un milagro, pero no es así, no es milagro, no es. Es tan sencillo como la vida. Cuando el sol se apaga en el mar, pensarás que el sol se ha muerto. Casi sinfónico. Flor, vuelvo a la comunidad, porque yo sé que para ti es importante y de alguna manera también aparece como bien interesante ciertos conceptos que en alguna oportunidad comentamos. Por ejemplo, en una oportunidad, hablando de la comunidad, tú me dijiste que habías encontrado un dato psicologista, una idea psicologista que te había marcado profundamente. Esta idea, digamos, de la conciencia de sí, o como la comunidad lo llama, el aprender sin límites. La verdad que yo te hice esa pregunta, tú me la respondiste, pero la respuesta me quedó un poco inconclusa en ese sentido. ¿Qué es esto de aprender sin límites? Bueno, es como el estado natural del hombre. Porque si tú observas a los niños están siempre en búsqueda, están siempre investigando, están siempre metiendo los deditos aquí y allá. Ahí está presente el aprender sin límites. De repente, cuando el hombre se traiciona a sí mismo y va optando en la vida más por lo que le conviene que por lo que le gusta, ya, y dice, voy a optar por esta carrera porque voy a ganar bastante dinero, y no por esta otra que me gusta bastante, pero es bastante azarosa como económicamente. Pero ahí en esos caminos se pierde el aprender sin límite. Pero es recuperable, y pienso que es una emoción bien particular esa de tener ese futuro siempre abierto, de que siempre va a haber algo que aprender y siempre va a estar muy interesante el futuro. Uh-huh. En esta canción que yo cantaba recién, tocaba como el tema de la muerte, ya, con toda su cosa, enraizada en una cosa folclórica formal, ya, y donde hay mucha interrogante, pienso, ya. Pero tu visión es esencialmente optimista en la mayoría de tus temas, yo veo, sí. y también en tu conversación. ¿Por qué ese optimismo, como te pregunté al revés? ¿Por qué ese optimismo, digamos, no es que yo sea pesimista, pero por qué toda tu obra en general está como imbuida de un optimismo Mira, hay un optimismo base que lo siento relacionado con la gratificación que me produce el hacer lo que a mí me gusta hacer, ¿ya? Y que se agranda todo ese optimismo y esa gratificación con el hecho de ganarme la vida con lo que a mí me gusta hacer. Entonces, en un segundo lugar, o tercer lugar, está la conveniencia y la utilidad de ser optimista. ¿En qué sentido? En que las cosas igual, si tú te desesperanzas y te entristeces, ya, porque la cosa no se va a hacer, igual no se hizo, te fijas, no sacas nada de entristecerte, ya, y si le buscas algún lado positivo a la experiencia aquella, vas a tener que asimilar y salir adelante de una forma mejor. Pero lo siento como una obligación existencial, una conveniencia existencial. Es, o sea, útil ser optimista. Es útil ser optimista. Así como también es útil pensar que hay algo más allá de la muerte. Y esa canción que viene ahora tiene esa misma temática. Uh-huh. Se llama Todavía hay futuro. Queremos difundir que es útil para la vida la simple creencia. Redondo el tema. Redondo, o sea, qué rico. Redondeamos todo lo que conversamos. Qué lástima haber terminado, pero qué bueno haberlo terminado con un tema muy optimista. ¿Y qué más optimista pensar de que la muerte no existe y que es un fraude? Bueno, la próxima semana vamos a tener que seguir conversando, Flor, de